Ya tenemos en línea a las 9:30 a Carlos Silva, secretario general del SUAT, a ver la gente del taxi que va a estar apoyando la marcha de la enseñanza hoy por 18 de julio. ¿Qué nos puede decir a esta hora? Buenos días, hola. Silva, ¿cómo le va? Hola, sí, buen día. Buenos días, Silva, muy bien, muchas gracias. Hoy no sorprende a nadie que haya manifestación del sindicato de los maestros, tampoco del sindicato de profesores. Ahora sí, es como una novedad que el sindicato del taxi haya decidido apoyar la marcha en esta instancia. Me gustaría preguntarle, para empezar esta entrevista, ¿cómo surge? ¿Los maestros les dicen, muchachos del taxi, nos dan una mano, nos apoyan? ¿En el propio surge en el seno del gremio decir, bueno, embanderémonos con esta causa, ¿no? ¿De qué manera comienza como esta sociedad, por ponerle alguna palabra? Hay varios aspectos, ¿verdad? El que sigue un poco de cerca la historia del movimiento obrero, enseguida se da cuenta que para el sindicato del taxi la solidaridad no es solamente una cuestión de palabra y de emitir comunicados, ¿verdad? Uh-huh. El conjunto de trabajadores que, bueno, posteriormente a la dictadura, más bien y profundizándose en lo que es la última década, hemos encabezado la dirección del sindicato del taxi. Estamos convencidos de que el elemento de la solidaridad es fundamental a la hora de aunar los esfuerzos de los trabajadores de cara a mejorar nuestra situación. Militamos cotidianamente en ese sentido, ¿verdad? Y la propia clase trabajadora sabe y puede dar testimonio de lo que es la fraternidad y la solidaridad de los trabajadores del taxi. Eso en un plano, ¿verdad? En otro plano, nuestra última asamblea general que fue realizada hace 2 semanas, los trabajadores del taxímetro analizamos 2 componentes que en inmediato vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo fue la asistencia a esa asamblea general? Me gustaría numerosa. Numerosa, como siempre, hubo debate. Hablamos de centenas, miles, decenas, numeroso, entre ¿de qué cifra de personas hablamos? Un alto porcentaje de esto, paro sindical. ¿Un alto porcentaje? ¿Cuántos taxímetros hay en Montevideo? Taxímetros hay 3.000, trabajadores sabemos hay 7.000. Lo que te decía. Y una buena convocatoria en un gremio de 7.000 personas, una buena convocatoria, ¿cuánto es? Y muchos trabajadores. No me quiere decir el número, está bien. Prefiero que me diga, miren, no hablemos de números y no hay ningún problema. Porque me enseñaron a hacer amable en mi familia. No, bueno, pero yo hago una pregunta que no sé si es amable, una pregunta que creo que es pertinente. A ver, son 8.000 trabajadores, ¿cuántos fueron a la asamblea que deciden hoy apoyar la marcha de la enseñanza? Definimos, bueno, tocamos 2 temas que son centrales para nosotros, ¿verdad? ¿Qué tema este de la representatividad sindical, ¿no? Porque con la enseñanza también es un tema que les cuesta un poco el diálogo, ¿no? Son cosas que me dicen, no, mirá, la hablamos entre nosotros, no son para hablar los medios, pero nada, yo lo pregunto sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Sin ser agresivo tampoco. Me extraña un poco esa respuesta de no respuesta. No, es correcto. De repente, desde los medios de comunicación, inclusive, desde las propias filas del gobierno y de las cámaras empresariales, siempre se cuestiona la representatividad de los trabajadores, ¿verdad? Nosotros debemos tener en cuenta que, bueno, no se puede analizar ese tema, lo que es la representatividad y las direcciones sindicales o los organismos sindicales, a la luz de lo que es la democracia en el marco del capitalismo, ¿verdad? Son dos modelos de organización diferentes. ¿A la luz de qué democracia hay que analizarlo, entonces? Bueno, no funciona lo mismo la democracia en el marco del capitalismo. No es lo mismo una organización sindical, una comisión barrial, ¿verdad? Una comisión cultural, una ONG, una organización es diferente, ¿verdad? Sus componentes son diferentes, se regulan de forma diferente. Entonces, me parece que desde el final del gobierno, inclusive desde corrientes de opinión de lo que es el periodismo que genera opinión, ¿verdad? De forma cotidiana. Se coloca el tema, bueno, de manera bastante superficial y que en realidad no colabora nada a la hora de mejorar una situación X planteada. Puede ser que eso suceda, y lo otro suceda que lo planteé como lo planteé, también se encuentra con este tipo de respuesta. No, no te doy la respuesta. Y eso genera también, en el afuera, genera más opinión y también genera como puntos, velados, puntos oscuros. Claro, no es que el periodismo genere opinión, sino el espacio que el periodismo abre para que ustedes también puedan hablar y explicar sus puntos. Eso es lo que genera opinión, ¿no? La gente que está escuchando del otro lado nos escucha tanto a nosotros como a ustedes. Exacto, pero colabora en algo conocer con lujo detalle qué número de integrantes participó en la última Asamblea General de ADE Montevideo. Y nosotros somos partidarios que la información no molesta nunca. Bien, eso, ¿no? Que siempre suma. Está bien, no lo quiso decir. Volvemos, se juntan, volvemos a la asamblea, se junta a la asamblea, catalogada como de asistencia numerosa por tus propias palabras. Bueno, se juntan y cómo surge el tema. ¿Qué es lo más importante y lo más central? En otro momento inclusive podemos seguir hablando, desarrollando en otro plano, que es un tema bastante interesante. Sin duda. A ver si de alguna manera. Como le decíamos, nuestra Asamblea General trató dos temas centrales para nosotros, lo que es una nueva convocatoria de Consejo Salario, por un lado, y por el otro lado un proyecto de ley que hoy se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores del Parlamento de nuestro país. Ese proyecto de ley, de aprobarse, estaría destinando de las arcas del Estado 37 millones de dólares en Montevideo y cerca de 60 millones de dólares en todo el país a las empresas del TACIB, ¿verdad? Nosotros debemos recordar, los empresarios en nuestro sector vienen peleando hace muchos años por la instalación de un fideicomiso similar al que se ha beneficiado, las empresas del ONU, por ejemplo, o una especie de subvención, como también lo tienen las empresas de la ONU. Las empresas del TACIB lo vienen exigiendo de la misma manera. Los trabajadores nos hemos posicionado en contra, ¿verdad? A partir de nuestro convencimiento de que en primera instancia las empresas del TACIB hoy en nuestro país no lo necesitan, aparte de los beneficios económicos que ya tienen, ¿verdad? Y de que no somos un servicio esencial como para que el de Estado esté destinando dinero a un transporte que es individual, ¿verdad? Apoyado en estos argumentos, los trabajadores definimos operar en el sentido de la movilización y de la concientización, no solamente a los trabajadores del taxista, sino al conjunto de la clase trabajadora organizada, para que este proyecto no sea aprobado de ninguna manera. En el marco, de una rendición de cuentas en que el gobierno está planteando un adelanto a los compañeros de la educación de un mísero 3% y de un gasto cero en lo que son los rubros sociales, los trabajadores del tacimiento consideramos que es insostenible, que por un lado se le diga a los trabajadores de los servicios que sí son esenciales, ¿verdad? Que no hay dinero para un aumento de salario, para mejorar las condiciones de trabajo, y que por otro se pretenda destinar millones de dólares a empresas que claramente no lo necesitan, ¿verdad? A partir de estas comisiones, los trabajadores del TACIMETRO, definimos movilizar y aunar los esfuerzos con los compañeros docentes, con los compañeros maestros, con los compañeros docentes de la UTU, los estudiantes, de cara a denunciar esta situación a la sociedad y colocar nuestro grano de arena en la gran causa general de lo que es la educación de los trabajadores, ¿verdad? Muy bien, esto significa que ustedes acompañan esta movilización, que va a haber paro de taxis de alguna manera, ¿se va a ver afectado el servicio sobre las 17 horas? Sí, nosotros tenemos el día de hoy 3 horas de tareas, a partir de las 5 de la tarde hasta las 20 horas, posteriormente levantaremos, volveremos a trabajar con normalidad, hasta nuevo aviso. Teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Que los trabajadores en la última Asamblea General definimos un plan de movilizaciones y no descartamos en la siguiente jornada, seguir avanzando en lo que es el intento de frenar este proyecto de ley que se encuentra en nuestra página de internet, de público acceso, ¿verdad? Se encuentra en la página del Parlamento. Nosotros convocamos al conjunto de la población a que conozca este proyecto de ley y no se quede solamente con lo que dice los trabajadores organizados del sector taxímetro, ¿verdad? No al fideicomiso del taxi. No es un fideicomiso, es una devolución de impuestos. Bueno, perdón. En esta ocasión, ¿verdad? La patronal viene peleando hace muchos años un fideicomiso. En el 2008 se presentó un proyecto de ley de fideicomiso. Ese proyecto de ley fue rechazado. Bueno, hoy, Uruguay 2013, se presenta un proyecto de devolución de impuestos a lo que es los combustibles. Muy bien. ¿Verdad? Convocamos al periodismo y al conjunto de la población, bueno, a que conozca, a que conozca y lea de primera mano, que no nos crea a nosotros, ¿verdad? Está en internet, en nuestra página y en la página del Parlamento, ¿verdad? Silva, ¿se espera una manifestación en paz entonces hoy para las 5 de la tarde? Los trabajadores organizados somos los embanderados de la paz. Somos los embanderados de la paz. Debe haber poca gente más pacífica que nosotros. Estamos lo bien. Que sucede es cuando nuestras reivindicaciones son justas, ¿verdad? Y cuando nos asiste claramente la razón, se tiende a demonizar las posiciones de trabajadores, ¿verdad? Carlos. Es muy difícil explicarle a un maestro, por ejemplo, que el día de hoy, bueno, van a caminar por 18 de julio, agarrado de la mano, que no tiene razón. Demonizar a los trabajadores del taxímetro. ¿Van a agarrar, van a ir de la mano? ¿Porque tienen miedo? No, hay una cadena. No, va a haber una cadena. Demonizar. Demonizar a los trabajadores organizados, que es lo que hacen las autoridades. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen las autoridades? Una cadena pacífica, entonces, manifestándose hoy. Y los maestros van a hacer una cadena pacífica, todo por 18 de julio, agarrado de la mano, ¿verdad? Si alguien cree que eso es perjudicial para lo que es la seguridad de la sociedad, bueno. Los trabajadores del taxímetro vamos a movilizar en conjunto con la docencia y con los estudiantes del Instituto de Profesores Astiz. Carlos, y en el sentido ese de la pregunta que te hace Alicia, por ejemplo, la Asamblea, ¿manejaron el tema tan en voga últimamente, sobre todo a partir de los festejos de Peñarol, de los infiltrados, ¿no? ¿Están como movimiento sindical, están preparados, tienen alguna directiva, algún plan de acción sobre si pasa eso, que hay grupos que capaz que tienen las intenciones pacíficas del gremio. Claro, que tengan quizás los mismos objetivos, pero dicen, no, acá hay que pudrirlo. O sea, ¿cómo manejan eso, la posibilidad del grupo infiltrado? A ver, infiltrados a partir de, según lo que tú me dices, ¿no? Infiltrados a partir de la manifestación. Claro, tomando como base que lo que usted dice de los embanderados de la paz es así, entonces claro. si llegara a pasar algo, nosotros tendemos a pensar que son infiltrados. Es clarísimo que lo trabaja organizado, es clarísimo. Porque estamos de acuerdo con usted, historia, pensamos que si hay líos, viene del otro lado. Un poco de historia, es clarísimo que hemos sido la clase obrera organizada, no solamente a nivel nacional, sino internacional, la que hemos militado y hemos entregado nuestra vida de cara a frenar las guerras del imperialismo. Eso es clarísimo. Quien conoce un poco de historia, la derecha de nuestro país lo reconoce, catedráticos de la derecha de nuestro país, el señor Julio María Sanguinetti lo reconoce. No, para acá la pregunta igual es otra. Entonces, Carlos, no. Decirnos a nosotros, intentar demonizar las posiciones sindicales. No, para ¿verdad? Nada, lo contrario. Bueno, intentar demonizar las posiciones sindicales, como lo pretende hacer el gobierno desde el Ministerio del Interior, ¿verdad? Comparándonos con un festejo y colocando elementos de infiltración. No, la comparación fue mía, fue lo que me vino a la mente de lo que pasó en Peñarol. Escuchamos, ¿no? Una hora antes en los informativos de la mañana, antes de hablar con ustedes. Bien. ¿Verdad? Respondiéndole inclusive, dándole la discusión política a lo que es un trabajador de limpiavidrio de una esquina, ¿verdad? Estamos en ese plano. La seguridad social vale lo mismo. O sea, para mantener la seguridad en la sociedad, vale lo mismo demonizar un sindicato a lo que es la clase de trabajador organizada, quienes han votado a este gobierno, ¿verdad? Y demonizar cualquier cosa que se presente, que tienda y coloque elementos que desestabilice los números del gobierno, ¿verdad? El gobierno permanentemente sale por los medios de comunicación diciendo que los robos son menos, que los robos a la propiedad privada son menos, que los homicidios son menos, que los hurtos son menos. El tema que en Uruguay los salarios también son menos, ¿verdad? Los trabajadores que aportan a la seguridad social cada vez son menos también. Los trabajos que los empleos de más de 15 mil pesos también cada vez son menos. Los precios siguen subiendo, no lo decimos nosotros, lo dice el propio gobierno. A ver, lo dice el propio gobierno, no lo dicen los números de los trabajadores, lo dice el propio Instituto Nacional de Estadística. cuáles son los precios, cuál es el precio de la canasta familiar, cuál es la inflación. Lo dicen las corrientes sindicales que son que operan en el movimiento obrero a favor del partido de gobierno. No lo dicen los sectores radicales, no lo dice el clasismo organizado. Lo dice el Instituto Puerta Duarte, lo dicen las agrupaciones como articulación, en donde hay militantes sindicales connotados que se han declarado a favor de este gobierno. Lo dice la militancia del Partido Comunista, que es parte de este gobierno, ¿verdad? Que los acuerdos firmados a partir de la instalación del nuevo Consejo de Salarios, los trabajadores siempre hemos perdido, porque los rangos de inflación siempre han sido superiores a lo que prevén en un principio de año. ¿Eso quién lo dice? ¿Quién lo dice todo eso? ¿Verdad? Lo dicen los demonios del clasismo. No. Hoy por hoy eso lo dice el conjunto de la clase trabajadora y lo sufre el conjunto de la clase trabajadora. Entonces hay un debate mediático, ¿verdad? Hay un debate mediático que se colocan elementos de forma superficial tendiendo a demonizar determinadas posiciones. Sí, también. Y a veces, y por acá la dejamos, el demonizar al otro es un peligro de que nadie está libre. Te lo digo en la mejor. Está claro, una ¿no? cosa es debatir y es sano debatir, ¿verdad? Una cosa es debatir y es sano debatir y es sano, ¿verdad? Salir a buscar posiciones para debatir, ¿no? Fortalecer las posiciones políticas. Carlos Silva. Debatir, ¿verdad? Ahora, demonizar de forma superficial, etcétera, eso es incorrecto, desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Porque no colabora nada a esclarecer a través de los grandes medios de comunicación, que es para lo que deberían servir los grandes medios de comunicación. Yo repito en la información, el sindicato del taxi se va a concentrar a las 17 horas en el Instituto de Profesores Artigas para marchar por Avenida Libertador hasta el Ministerio de Economía y Finanzas. Carlos Silva, del sindicato del taxi, del SWAT, muchas gracias por la atención esta mañana. No, gracias a usted, igual a las órdenes. Hasta gracias. Luego, igualmente.